Ya ni el perro te hace fiesta cuando vienes a buscarme y yo ni se diga me cansé. Que me dejes, que me busques, me cansé. Bueno, chao, y te cuidas. Tú tal vez no te mereces mi vida. Ya manoseaste bastante mi amor. Te soporté ya bastante hasta hoy. Tú me vacilas, déjame la vida en paz. No me vuelvas a buscar, no me vengas a ilusionar. Quieres un rato conmigo y luego te vas. Déjame la vida en paz, yo que gano atrás de ti. Te pones a gritar mi amor, y si lo dejas caer es mejor para mí. A mí, mi trago amargo tú. Déjame la vida en paz, no me vuelvas a buscar, no me vengas a ilusionar. Quieres un rato conmigo y luego te vas. Juan Sebastián y Cristóbal Mosquera, los hijos de selva. Ya lo nuestro no funciona y es mejor que te devuelvas por donde llegaste, porque yo ya aterricé y ya tu olvido lo compré. Bueno, chao, pega la vuelta, hasta la vista que voy de carrera. Ya pisoteaste bastante mi amor, te soporté ya bastante hasta hoy. Tú me condenas. No me vuelvas a buscar, no me vengas a ilusionar. Quieres un rato conmigo y luego te vas. Déjame la vida en paz, yo que gano atrás de ti. Te pones a guindar mi amor, y si lo dejas caer es mejor para mí. Si tú te vas, no me busques más, que tú no me convienes a mí. Mi trago amargo. Conmigo y luego te vas. Déjame la vida en paz, yo que gano atrás de ti. Te pones a guindar mi amor, y si lo dejas caer es mejor.